Culturalmente, un programa pensado para difundir los espacios de autogestión, entrevistas, informes y arte independiente. Culturalmente. Bueno, seguimos escuchando la... Esta situación se prendió el aire solo de la nada. Bueno, no pasa nada. Nosotros podemos hablar. Nuestra operadora no apretó además el botón de aire. Esto fue muy gracioso porque de repente estábamos al aire. Esto es un fantasma. Como bien dije, era un tema para bailar con la almohada. Está bien para ir desperezándose así de a poquito. De a poquito. Están con nosotros Fernando Raíces y Celeste Álvarez, que les dimos la bienvenida hace un ratito nada más. Ellos están en el proyecto Rancho Aparte, sí, que es un proyecto que es autogestionado y que apunta a poder utilizar el arte y sus diferentes manifestaciones para transformar la realidad. ¿Qué realidad en este caso? La realidad de una institución carcelaria como la Unidad 46, que está en José León Suárez. ¿Cómo es? ¿De dónde nace esta idea de decir, bueno, vayamos a este lugar, hagamos arte? Bueno, ante todo, gracias por invitarnos, por darnos lugar a poder hablar y debatir acerca de lo que hacemos, que no son muchos los espacios, así que primero gracias por eso. Rancho Aparte, al principio no teníamos nombre, en sí comenzamos el trabajo en el 2011. ¿Cómo surge? Por una invitación de Carolina Llanús y Mercedes Ferrería, que hacen lo que es la compañía Luces Libres, que es una compañía de teatro que trabaja también de modo autogestionado, igual que nosotros, y comenzaron el trabajo 3 años antes en la unidad. A través de ella nos invitaron a poder hacer lo que era un ciclo de cine, que es como comenzamos al principio, hacíamos lo que era cine debate. Ese fue nuestro arranque en la unidad, el poder ingresar a la unidad fue de esa manera. Y después de más o menos 6-7 meses de trabajo, cuando ya había una identificación grupal, cuando ya también estábamos creciendo en el laburo colectivo que estábamos haciendo, bueno, fue empezar a ponerle nombre y empezar a tratar de sacar para afuera las actividades que hacíamos, ahí surge lo que es Rancho Aparte. Pero no es que del inicio se pensó un nombre o del inicio se pensó exactamente la actualidad de cómo es hoy la dinámica de trabajo, sino que se fue creciendo paulatinamente. Era un ciclo de cine debate. Sí. ¿Y cómo es esto de ir, vos de repente decís, bueno, tengo esta idea? Eso fue sencillo para fue accesible para ustedes poder ingresar al penal, presentar ese proyecto, tuvieron que moverse un montón o hablar con gente. Mira, es bastante particular el modo o la metodología de nuestro trabajo. Primero porque no pertenecemos a ninguna institución, ni pública ni privada, no pertenecemos al servicio penitenciario, tampoco pertenecemos a una facultad, ni tampoco a algún ministerio, sea de cultura o sea de seguridad. Entonces, es la sociedad civil ingresando a una unidad penitenciaria por sus propios medios, entonces ya eso es particular, si se quiere, entre comillas, lo que es la sociedad civil, ¿no? Pero para poder diferenciar lo que es el adentro y el afuera un poco. ¿Qué impedimentos tuvimos para ingresar? Ninguno. En sí, a través de las chicas de teatro, logramos como la autorización de la dirección de la unidad. Presentamos lo que era en ese momento el proyecto de hacer ciclo de cine debate, cada 15 días y simplemente eso bastó para que podamos empezar a ir a la unidad. Eso tiene sus limitaciones también, porque estás en un lugar que las reglas de juego son otras, sí, cómo se manejan lo que es el gobierno dentro de una cárcel difiere un poco de las reglas que tenemos nosotros fuera. Entonces, políticamente, nosotros, al estar solos, quizás no tenemos ninguna... Dependemos mucho de la buena voluntad del director de la unidad para continuar las actividades o para hacer lo que hacemos, No tenemos ninguna fuerza política que nos apoye, si se quiere. porque hay muchos intereses en el medio. Entonces, en el medio de todo eso vamos haciendo, que no es poco. Claro, bueno. Fernando Raíces y Celeste Álvarez están acá con nosotros contándonos un poco esto. Y dentro de... ahora estaban así como adelantándonos un poco y contándonos sobre este proyecto. En un ratito nada más vamos a seguir hablando con ellos. Y además vamos a intentar comunicarnos con los chicos del penal, que nos van a contar también cómo es realizar estas actividades. Ajá. Creando en Culturalmente. Y como lo habíamos prometido hace un ratito, estamos en comunicación telefónica con Víctor desde la unidad 46 de José León Suárez. Ahora sí, contanos por favor. Empezamos desde el principio. Claro, empecemos ahora. Dale. Sí, empecemos bien. Bueno, yo apagué todo acá. Está bien. Así éramos nosotros, perdón. Sí. Prendé la estufa de vuelta porque hace frío. sí, claro. Bien, y estaba contando que hace 2 años ya que estoy en la unidad, un poquito más, y cuando llegué no había muchas actividades, entonces era el tema buscar actividades para hacer. Lo que había era teatro, Carolina y Mercedes, me acuerdo, y bueno, fueron invitados por ellas y vino Fernando con Celeste y después se hizo el taller de cine de debate. En el cual hicimos varias cosas, hasta pintamos un mural, todo nos enseñan. Sí, recién me estaban contando y además qué lindo, digo, para ustedes ver colores, digo, poder claro. Decir y además decir, uy, mirá, este mural lo hice yo. También, claro, sí, por supuesto, aparte de las herramientas que nos brindan como para cuando recuperemos nuestra libertad, es eso lo bueno que tiene el taller, que te hace ver muchos caminos, te hace ver, claro. Aparte de compartir la actividad. Sí, también el arte es un medio de expresión, digo, a todos nos cuesta quizá expresarnos y está bueno poder encontrar una manera de sacar afuera un montón de cosas. Un montón de cosas, sí, es lo que Fernando con Celeste y Magdalena nos enseñó. Ajá, y... por ejemplo, que ahora estaban... tenemos acá a Fernando, así que también lo vamos a hacer interactuar. Ah, están bien. Haciendo un intercambio de pelis por... están juntando materiales. Sí, sí. Víctor, ¿cómo estás? Sí, Fer. ¿Cómo andas, bien, compa? Fer, bien. Reencuentro. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hey, Cele. Bien, Cele. Buenísimo. Bien. Sí, de lo que preguntabas, digamos, el modo de sostener la actividad es un modo autogestionado, digamos, quien sostiene la actividad somos los que no estamos privados de nuestra libertad y los que están privados también de la libertad. Digamos, entre todos sostenemos la actividad. Lo que no estamos privados de nuestra libertad, que ya tenemos la facilidad de poder buscar recursos a través de las redes sociales, haciendo rifa, digamos, y los que están privados de su libertad mantienen el taller con la actitud emocional y también el compromiso a lo que es la agrupación, digamos, a toda la agrupación en su conjunto. Uno de los modos de conseguir guita para comprar los acrílicos, para comprar los pinceles, para comprar lo que haya falta en el taller de arte plástica, que son caras, digamos, generalmente como un taller de plástica, si vos querés estudiar en el IUNA o en cualquier taller, es carísimo lo que valen. Bueno, nos rompemos la cabeza entre todos para ver cómo llegamos a cubrir las necesidades materiales que es a veces lo que te frena. Uno de los modos, digamos, hicimos rifa, digamos que varios artistas donaron parte de su obra, claro. Y con esa donación de obra se hizo la rifa al Frente de Artistas al Borda, digamos, la Zona Insurgente, bueno, un montón de yo no fui, montones de agrupaciones sociales y de artistas también que creen en el arte como herramienta de transformación social, digamos, más allá de su formato de disco que tengan, cuando, sin conocerlos a muchos, digamos, cuando le planteamos, bueno, existimos, hacemos esto, pensamos en que un modo de sacar guita para sostener la actividad es armar una rifa, pero no nos interesa comprar lo que vayamos a rifar, sino que nos interesa que haya un compromiso y haya una ida y vuelta de ambos lados, digamos, nosotros como Rancho Parte y el artista que podía y le interesaba donar la obra como artista, como agrupación social. En eso se armó una rifa que de ahí suponente sacamos 5 lucas, que para nosotros es un montón de guita. Es mucho. Digamos, porque era venderla en boca, no era no había otro modo de venderla y vendíamos 10 pesos cada rifa. Era claro. Como que... Y esto, por ejemplo, Víctor, sí, sí. ¿Hay alguna forma, por ejemplo, de que yo conozca tu obra? Sí, a través de Fer y a través de ustedes. ¿Y cómo es para vos, digo, pensar, uy, un montón de gente afuera está viendo esto que hago yo? Y es algo que nunca se siente hasta que no pasa, y claro. Eso es lo que quiero agradecer, como siempre lo hago, a Fer y a Celeste y a Magda. Claro. Así que, bueno, está bueno, pintamos, me gusta, ayer pintamos caras. Caras. Y está bueno. ¿Te salió bien? Más o menos. Tienen, por sí. Ejemplo, ustedes, puede ser que, por ejemplo, Fer llegue un día con Cele y ustedes vengan así como, bueno, hoy queremos hacer tal cosa, que de repente se les ocurre a todos ahí, vamos a proponerles esto. No queremos pintar caras. Estaría bueno, está bueno, siempre pasa que compartimos y pensamos qué puede ir ahora, como ayer fue un día de eso. No tenía que decir. Claro, ayer estábamos pensando y porque tenemos varias cosas pensadas, así que, pero el objetivo es pintar la entrada, así, el muro, ¿Y qué tienen, por ejemplo, alguna idea específica para el muro? ¿Reflejar algo en especial, por ejemplo? Es lo que vamos a empezar a hacer. Sí, ya venimos laburando, tenemos ideas. ¿Y a dónde está el muro? ¿En qué parte está ubicado? Y está ubicado en la entrada, por donde ellos entran. Está la escuela enfrente. Sí. O sea que lo van a poder ver todas las personas, digamos, que entren al... Que entre a la unidad. Claro. Que entre a la unidad. Claro, el muro que está hablando es una de las tantas murallas que hay dentro de la unidad, que es en la entrada. Hicimos dos murales. Y los dos murales están dentro de lo que es un espacio que se llama Zoom, salón de usos múltiples del lado femenino. El penal, digamos, queda ubicado José López Suárez, es un complejo penitenciario que hay tres unidades, digamos, la 46, la 47 y la 48, está al lado del basural del CEAMSE. En la 46, la población es tanto femenino como masculina, digamos, está dividido como en los dos géneros. Y el mural se hizo en el Zoom femenino, que es donde nosotros hacemos nuestra actividad. Los dos murales se hicieron ahí, lo que ya se hicieron. El que está hablando Víctor es un potencial que queremos hacer, claro, que es enorme. Es el próximo, es el próximo paso. El próximo paso. Víctor, tengo una pregunta. Nosotros, nuestro eslogan del programa es el impulso de crear. ¿Qué es lo que te impulsa a vos a hacer estos murales, a pintar? Es lo que me gusta. Es lo que me gustaba hacer y siempre escribí, me gusta escribir. Lo hice de chico, escribir, y lo sigo haciendo hasta el momento. Claro. Después de dibujar, en algún momento dibujé, pero era como que se me había olvidado. Bueno, es una buena oportunidad para recuperar todas esas cosas. Todas esas cosas, exactamente. Bueno, muchas gracias, Víctor. Nos habla desde la unidad número 46 de José León Suárez. Muchas gracias también a Fernando Raíces y a Celeste Álvarez, que han venido a contarnos sobre la agrupación Rancho Aparte, sobre este gran proyecto. No sé si quieres decir algo, Fernando. No, y Magdalena, y Magdalena Yurisic, que no pudo venir, que es como la tercera persona que integra, más todos los compañeros, digamos, del pabellón 5, que no pueden hablar todos juntos. Y del pabellón 11, 12, 13 y 14, también de la 46, que digamos que eso conforma todo Rancho Aparte. ¿Cómo, por ejemplo, aquellas personas que estén interesadas en participar en este proyecto? Pueden escribirnos un mail a agrupación artística RA, Rancho Aparte sería, no República Argentina, bueno, @gmail.com. Y si no, nos buscan en el Facebook, digamos, Agrupación Artística Rancho Aparte o Rancho Aparte Agrupación, claro, Artística. ¿No? Están necesitando entonces materiales para este mural. ¿Qué tipo de materiales o qué, por ejemplo, qué? Acrílicos, qué. Sí, digamos. Acrílicos, pinceles, aguarrás, todo lo que son papeles, lápices, todo material artístico, nosotros lo podemos usar para el taller. Buenísimo. Sí, también estamos necesitando que haya diferentes propuestas. Para acercarse a la unidad, digamos, no nos interesa como poder abrir juego y no, y, digamos, si cuanto más propuestas haya para acercarse y compartirlas mejor. Y también puede ser telas, digamos, está el taller textil, está el taller de braille, digamos, que hacen los chicos. Hay un montón de cosas con las cuales la gente puede colaborar. Exacto. Muchas gracias. Fernando Raíces y Celeste Álvarez han pasado por Culturalmente. Ponete los pantalones, calzate las ideas y empezá a moverte. Estás escuchando Culturalmente. Se nos va yendo la mañana, se nos fue Culturalmente en el día de hoy. Les agradecemos por haber estado del otro lado y por habernos escuchado. También a Fernando y a Celeste que vinieron a visitarnos. A Víctor que habló con nosotros, que nos llamó por teléfono. Juan, muchas gracias por tu sección. Y nos vemos el martes que viene con un montón de información más, talleres, música y centros culturales. Quédense escuchando que ahora un ratito Mujeres a Cara Lavada. Hasta el martes que viene. De acá de la 46, Agrupación Artística Rancho Aparte, para todos. Agrupación Artística Rancho Aparte, lo mejor del arte.